Madre que me obligó a confesar, porque yo estaba violando las santas leyes de Dios. Me dijo al cura, no seas bobo Juan, de esos pecados también tengo yo. Me dijo al cura, no seas bobo Juan, de esos pecados también tengo yo. Solo vengo a confesarme, le dije al cura, solo vengo a confesarme, porque yo quiero sacarme del alma este pecado. Aquel que yo cometí con mi comadre fue por ligereza, padre, no sabiendo que era malo. Me dijo que un hijo entre dos compadres salía más católico y consagrado. Me dijo que un hijo entre dos compadres salía más católico y consagrado. Ahora vengo donde el padre confesor, me dijo que yo en el alma no tenía ningún pecado, que no creyera de que las leyes de Dios, por querer una comadre yo las iba a estar violando. Me dijo yo también soy bateador, y felicito a aquel que esté bateando. Me dijo yo también soy bateador, y felicito a aquel que esté...